Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 67. Este es el programa en el que semanalmente actualizamos y analizamos las noticias sobre tecnología, internet, cibercultura, videojuegos, tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, no solamente noticias, por supuesto, sino que también, bueno, pues hablamos de otras cosas. Hablamos de tutoriales, de cómo hacer cosas prácticas, como, por ejemplo, pues cómo manejarnos un poco mejor con Linux, por ejemplo, con Windows, con Palm, con Pocket PC, con Mac. También prestamos mucha atención al mundo de Apple. Bueno, esa es un poco la declaración de intenciones de este programa, y si lo estás escuchando, pues no te vamos a decir cómo escucharlo, porque dirás, pues como lo estoy haciendo yo, pues efectivamente. Los saludos, por cierto, de José Antonio Gelado, en nombre de todo el equipo que hacemos esto, y si quieres informarte de esas otras formas de escuchar Comunicando, por decirlo de alguna forma, es decir, emisoras de radio, porque se puede escuchar también a través de la radio, pues puedes verlo en la página web, en comunicandopodcast.com. Ya que estamos hablando, bueno, y también hay más cosas, ¿eh? Hay también pues foros, participación, juegos para móviles, pero antes de entrar en materia, si te parece, vamos a ver un poquito más, o mejor dicho, vamos a escuchar cómo tener pues los últimos juegos, por ejemplo, en tu móvil. El juego del Príncipe de Persia, Las Dos Coronas, puede estar en tu móvil. Envía el mensaje podcast espacio 1457 al 7372. Podcast espacio 1457 al 7372. Atari Legends, Lunar Lander, Missile Command y el Breakout, el de los ladrillos, los tres en un solo juego. Envía podcast espacio 1439 al 7372. Podcast espacio 1439 al 7372. Más juegos en comunicandopodcast.com/móviles. Coste del mensaje 1,2 euros más IVA para mayores de 18 años. Necesarios 5 mensajes por juego y solo disponible en España. Una vez dicho eso y una vez enterados de cómo tener esos juegos en tu móvil, que por cierto, además también hay que decir que regalamos y vamos a sortear melodías, bueno, más que sortear, no, vamos a dar una melodía a alguien, a una de las personas que nos envíe, uno de los oyentes que nos envíe algún mensaje, algún audio correo al programa. Y la forma de hacerlo, ¿cómo? Pues también efectivamente en la página web. Decíamos que vamos a comentarte algunas cosas, pero sobre todo también me gustaría decirte que si nos escuchas desde una emisora de radio, lo comentábamos en la introducción, por ejemplo, desde Euskadi Digital, que se escucha en Bilbao, en Bilbo, en el 100.4, desde Candil Radio, que se escucha en Almería, en el 87.6 de la FM, Radio Trinitat Vella, que se escucha, por cierto, en Barcelona, en el 91.6, o Radio Casares Irratia, que se escucha en Donostia, en San Sebastián, en el 107.4, o Radio C Burgos, que se escucha en el 107.5, todas estas son emisoras de España. Pues si nos escuchas, dínoslo, nos gustaría saberlo. Queremos saber cómo nos oyes a través de la radio, qué haces, por ejemplo, mientras escuchas. Pero esto sobre todo lo decimos en general, ¿eh? Todo el mundo puede, por supuesto, contárnoslo y nos encanta. Pero especialmente a mí me gustaría saber qué opináis los que nos escucháis a través de la radio convencional, de la radio de FM de toda la vida. Así que esta es vuestra ocasión de participar en Comunicando. Ya sabéis cómo, a través de la página web. Y por cierto, estamos hablando de podcast, pero hemos de daros las gracias a los otros podcasts que ponéis la promo de Comunicando, esa promoción donde, bueno, pues más o menos ocurrente, intentamos hacer algo simpático en su momento, lo que pasa es que ya suena un poco ya pesado quizá, ¿verdad?, que escuchar esa. Entonces a ver si sacamos otra para cambiar un poco, ¿no? Para que haya otra promo de Comunicando. Así que muchísimas gracias a todos los que lo escucháis y a todos los que nos ponéis en vuestros podcasts a su vez, porque todos somos, que es lo bonito de esto, oyentes de otros podcasts y también podcasters, o bueno, todos, mucha gente. Por lo tanto, eso es también lo bueno que tiene este tema del podcasting, que se salta y se evita uno los filtros a la hora de poder hacer un programa. Dicho esto, pues que nos gustaría tener más promos de otros podcasts, por ejemplo, del podcast de Interinet, que es un podcast que, bueno, pues lleva pocos capítulos de momento, pero muy interesante trayectoria, y que nos gustaría poder poner una promo de interinet.com, por cierto, la dirección para escucharlo. ¿Tienes una promo? ¿Quieres que la pongamos aquí en el programa y que suene también en otros podcasts? Pues añádela en podcastellano, podcastellano.com/promos-podcast. contactar, envías la dirección de tu promo y así pues otros podcasts también podrán ponerla y nosotros también, por supuesto, en Comunicando. Y una vez dicho todo esto, ¿qué te parece si entramos ya en materia y nos enteramos de qué nos va a deparar este Comunicando Podcast número 67? Abrir archivo, canción de internet en las listas de Reino Unido, en el top de las listas, pelis para descargar directamente desde las productoras y nuevo formato DVD HD ruso. En Espacio en Blanco vamos a conocer qué es la libertad de antena, o qué debería ser, de la mano de radialistas.net. En nuestra sección de En la Red, como siempre, pues tenemos direcciones interesantes y hoy nos fijamos en la cookie de Google, en Begins, una revista para enterarse y ponerse un poco al día en software libre y código abierto, y tarjeta de referencia de ayuda rápida, una chuleta estupenda en Debian GNU Linux. También, por supuesto, tenemos la sección de taller, en esta ocasión con Jero de emigrando.org y sus Ubuntu Tips, tan útiles y tan prácticos como siempre, y hoy vamos a aprender cómo actualizar Firefox en Ubuntu, claro. Área de juegos con los Lemmings para el móvil y el análisis un poco más a fondo del juego de El Padrino para PC, el buzón de Comunicando con mensajes de los oyentes y la música de Shane Jackman que nos hemos descargado de su álbum Equilibrium de Magnatune.com, que hacía mucho, ¿verdad? Hacía mucho que no pasábamos por Magnatune.com, así que hemos dicho, vamos a ver qué hay de nuevo por allí, y nos ha gustado la música que hace Shane Jackman y por eso la vamos a escuchar aquí en el programa. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcast. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. What's this something I see falling straight down from the sky? It feels like sun, but like the rain, it makes you want to cry. It's been that long since I felt free to let the color enter in. And I look around me, I can see the light that shines on you. Like the palette of Matisse, you come and throw it back with every hue. And I've been focused in the distance, that's what I see. I wanna reach you like some long romantic mystery, like some lost American prose. Don't look now, babe, cause I think we're getting older. And all this noise has been such a little recompense. And here we are now, standing shoulder up to shoulder. Just the look you say things you, Dante, never dreamed. Such uncommon eloquence. I am a lover of words and I drink them in every chance I get. Words on rhythm, words on music so we don't forget. Words on paper, carving pictures right out of thin air. And up till lately the sky's been looking black and blue. I've been known to disappear and scribble down a line or two. My little rhymes fade to nothing next to you. We have stomped along through all these buckets of rain, and I guess there'll still be an ocean. Don't look now, babe, cause I think we're getting older. And all of my noise has been such a little recompense. Here we are now, standing shoulder up to shoulder. You're the only book on the shelf that ever made much sense. Such uncommon eloquence. Young man jumps on stage with his guitar cocked like a pistol. He fires anger like 20 years of earned him wisdom. We don't need to stay here and be assaulted with his pain. Best of songs are always played beneath the porch light, and the best of love is in the middle of the day. And look, my soul is not at war now, for a change. I wanna read you like some 50s Captain Marvel, like some Baroque high Latin jazz. Don't look now, babe, cause I think we're getting older. This old world has been such a little recompense. But here we are now, standing shoulder up to shoulder. I can't imagine a lifetime better spent. Such an uncommon request. Abrir archivo. Las muchas noticias de esta semana en la sección de Abrir Archivo, hemos querido destacar esta porque un poco refleja lo que está pasando en el mundo de la música, en el mundo del ocio a través de las redes y a través de internet, principalmente lo que podríamos denominar ya ocio digital, pero que no deja de ser ocio al fin y al cabo. Nos vamos a fijar hoy un poco más, como veréis, por un poco por la selección de noticias en estos temas, temas digamos multimedia, para entendernos. Una canción bajada de internet lidera las listas británicas. Es el tema Crazy de Gnarls Barkley, que se llama, así se llama, con este nombrecito, el artista, pero que ha triunfado, ha hecho historia el pasado, esta semana, de hecho, en la lista de éxitos de pop británica, cuando se convirtió en la primera canción en alcanzar un número uno, pero lo gracioso es que no está disponible en forma de disco, es decir, solamente está disponible como descarga a través de internet, según la Official UK Charts Company, que es la empresa, pues que lleva un poco el tema de las listas de éxitos en Reino Unido. Esta canción de Barkley es un personaje artificial que en realidad es una colaboración entre un productor de hip hop que se llama estadounidense, que se llama Brian Barton, y el cantante Thomas Calloway, pues se ha situado en el primer puesto, pero no llega a las tiendas hasta un tiempo después, o no llegó, porque esta noticia ya hace unos días. Las descargas de la página web han sido, o desde páginas web en general, han sido ya incluidas en las listas nacionales en Reino Unido desde el pasado mes de abril, ya que tenían que reflejar una realidad, y es que cada día hay menos singles tradicionales, menos formato audio tradicional, podríamos decir, menos CDs y más descargas de internet. Por lo tanto, tenía que estar reflejado dentro de las listas, porque si no, pues lógicamente no se respondía a una realidad que está ahí. Estas nuevas reglas también suponen que no tiene por qué estar físicamente disponible. Y por tanto, este tema pues ha sido capaz de desbancar en una semana ha pasado a desbancar a So Sick del cantante norteamericano R.I.P. Ne-Yo con un lanzamiento del ex-líder de Smiths, el mítico Morrissey. Ahí. Así está el tema, y es lógico además que así sea, porque bueno, las descargas responden a una realidad. Y ahí está, lógicamente que la reflejen. Vamos ahora con una noticia que nos trae Rosa, la voz digitalizada del diario El Mundo, la que lee las noticias del diario El Mundo y que también, como decíamos, hace referencia al mundo del, en este caso, del cine y del DVD. OGWOD experimenta con descargas de películas recién lanzadas en DVD. 6 de los grandes estudios de OGWOD han decidido entrar en el negocio de Internet mediante la oferta en la red de películas recientes para descargar al mismo tiempo que su salida a la venta en DVD. De esta manera, versiones digitalizadas de Brokeback Mountain y King Kong, por ejemplo, pueden adquirirse ya online en Estados Unidos. No obstante, las películas más recientes en principio solo pueden ser descargadas y visionadas, y no está permitido realizar una copia en DVD. Estas condiciones suponen un intento por preservar intactos sus lucrativos negocios con las versiones en video y DVD. De todas maneras, se considera que esta decisión de los estudios es un primer paso hacia la distribución digital de sus producciones. Los estudios Warner Bros., Universal Pictures, Sony Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox y MGM ofrecen este nuevo servicio de momento en www.movielink.com. que solo funciona para tal fin en Estados Unidos. Descargar uno de los éxitos más recientes cuesta entre 16,5 y 24,7 euros, 20 y 30 dólares, es decir, casi el mismo precio que un DVD. Títulos anteriores se pueden obtener por entre 8,2 y 16,5 euros, 10 y 20 dólares. Las películas de Walt Disney aún no se pueden adquirir en Internet. Los estudios de OGWOD llevan tiempo vendiendo películas a través de Internet. Sin embargo, Hasta ahora, solo se podían descargar unos 45 días después de editarse en DVD, y en video, solo se podían ver en las siguientes 24 horas, y únicamente en un mismo ordenador. Y seguimos con más noticias, y en este caso nos vamos con un nuevo formato de DVD, en este caso es ruso y ucraniano, de alta densidad. Es un formato que se avecina, que, bueno, pues se avecina, de hecho ya está, ya han salido, de hecho ha salido ya una primera película, y es el VCD HD. Como decimos, tiene su origen en Ucrania y Rusia y es compatible con los DVD actuales. Los DVD dicen que serán más baratos de producir y más finos que los de la competencia, dicen, claro, en Engadget, que es donde hemos leído la noticia, y por tanto, pues más rivales para el Blu-ray, el HD DVD y los formatos sustitutos de los DVDs, pero que sin duda, y al no llegar a un acuerdo, pues lo que está pasando es esto, que vamos a tener algo así como que tengamos ya noticia, como 4 o 5 formatos que puedan tener alguna posibilidad, a lo mejor 2 o 3, y pues el despiste para los consumidores, porque no sabremos qué hacer, no sabremos qué formato comprar, y normalmente cuando pasa eso, pues lo que suele hacer uno es quedarse con el DVD de toda la vida e intentar ir pasándote las cosas o grabándolas a DVDs compatibles con el formato que tienes y así poder disfrutando de ellas. Por lo tanto, bueno, pues las empresas y los estudios verán si no se ponen de acuerdo y no tratan de respetar un poco más a los usuarios, porque los sistemas Blu-ray y HD DVD no tienen muy claro el tema del respeto a los usuarios en cuanto a los derechos, a los DRMs y a los sistemas de copia. Es decir, pues tratan bastante mal al usuario, al consumidor y al cliente, al fin y al cabo. Por lo tanto, bueno, pues veremos a ver qué pasa. Mientras cambiamos de formato o no, o la actualidad sigue su trepidante curso, pues nosotros nos quedamos con Saint Jackman y este tema tranquilito que nos trae hoy a comunicar. Look at the sun, it's falling down the western range, and into the lake it's gonna roll. And up on the East Canyon Road there's an army waiting to march on our home. So where's the believing soul to go? I'm the first man to work this bitter soil in a valley where a wagon wheel never rolled. This is the land for which nobody cared now. It holds a promise that all of us share. 10 years dug into this mountain stone. 10 years dug into this mountain stone. Set fire to the city, we'll raise it to the ground. When they come marching down into the valley, stare them down with our torches in hand. Set fire to the city before they drive us out again. We'll burn this town. We'll burn it to the ground. I am a native son. I walk these craggy hills. The fifth generation and a million. I'd like to find a little place of my own, maybe a little space for a life and a home. No room for a native son here now. There's no room. Set fire to the city, we'll raise it to the ground. When they come marching down into the valley, we can stare them down with our torches in hand. Set fire to the city before they drive us out again. We'll burn this town. We'll burn it to the ground. Send a take the forest. Let them pray by firelight. Look at the sun, it's falling down the western range. And into that lake it's gonna roll. Look at this city here, it twists and changes year by year. So where's the bleeding soul to go? Now where is this native son to go? Set fire to the city, we'll raise it to the ground. When they come marching down into the valley, stare them down with our torches in hand. Set fire to the city before they drive us out again. We'll burn this town. Set fire to the city, raise it to the ground. They come marching down into the valley, staring down with our torches in hand. Set fire to the city before they drive us out again. We'll burn this town. We'll burn it to the ground. We'll burn it to the ground. We'll burn it to the ground. Gonna burn it to the ground. Libertad de antena. Buenos días, señor técnico. Rapidito, dígame qué quiere. Mire usted, somos de una comunidad campesina y queremos instalar una emisora comunitaria para así poder mejorar. ¿Cuánto qué, señor? ¿Qué cuánto dinero tienen? Las licencias de radio tienen un precio. Y no creo que ustedes puedan pagarlo. Buenos días, señor. Ajá, dígame qué quiere. Representamos una organización de mujeres que hemos decidido poner una emisora. Y queremos saber las condiciones para poder... ¿Quién? ¿Quién qué, señor? ¿Que quién es el padrino, señora mía? Para una licencia de radio se necesita una buena recomendación. Pero, señor... Si ustedes fueran de nuestro partido... 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cuando hablamos de libertad de prensa, pensamos en los gobiernos que censuran o amenazan a los periodistas. Pero hay otro tipo de censura no tan evidente. Una discriminación silenciosa que se comete contra muchos sectores sociales. Consiste en las leyes para distribuir las frecuencias de radio y televisión. Estas leyes, aunque parezcan muy legales, violan la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo se conceden las frecuencias de radio y televisión en la mayoría de nuestros países? ¿Quién da más? Queda abierta la licitación. ¿Quién da más? Adjudicada. Se subastan. El que pone más plata se queda con la frecuencia. O se obsequia. Algunos gobiernos las usan como favores políticos. En ambos casos, se favorece el monopolio antidemocrático y excluyente de la mayoría de los sectores sociales. Y así, cuando una comunidad campesina o un joven empresario o un grupo indígena solicita una frecuencia... ¡Qué mala suerte! Imagínese que ya no hay. No cabe ni una emisorita más en el dial. ¡Mentirosos! ¡Son unos mentirosos! Los gobiernos no pueden subastar ni regalar las frecuencias de radio y televisión sencillamente porque no les pertenecen. ¿Cómo dice? Estas frecuencias son un patrimonio común de la humanidad. Igual que el aire, los océanos o la capa de ozono, Estas ondas radioeléctricas pertenecen a la comunidad internacional. Los estados son solamente sus administradores y deben garantizar el acceso equitativo a ellas de todos los sectores sociales. Queremos radios para el movimiento de mujeres. Y emisoras de jóvenes para los jóvenes. Radios para el movimiento indígena. Y radios verdes para los ecologistas. Para los niños y niñas. Radios sindicales. Emisoras y televisoras para quienes creemos que otra comunicación es posible. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Por qué no hablar con igual fuerza de la libertad de antena? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. En la red. Y si algún lector se pregunta, bueno, pero a estas alturas del programa, ¿y dónde está Sergio? ¿Dónde está Sergio Sinofoy? ¿Dónde está la sección desde Miami? Pues está Sergio en Las Vegas, está en el CTIA, que es una feria de telefonía móvil, de, bueno, más que de telefonía móvil, de sistemas y de redes inalámbricas y de wireless, por decirlo de alguna forma. También tenemos muy en cuenta, por cierto, los consejos que nos dais algunos lectores y algunos oyentes, mejor dicho, que nos comentabais que, hombre, device, existiendo en castellano la palabra dispositivo, pues que podríamos decir dispositivo, pues totalmente de acuerdo, la verdad. Lo que pasa que entendéis pues que a Sergio se le escapan estas palabras por eso, porque es la realidad que él vive, es la de Miami o Miami, y por tanto hay pues siempre una mezcla de términos, yo creo que de tecnología, sobre todo se tiran del inglés por defecto, se suelen utilizar por defecto, y por eso lo comenta así en el programa, pero nosotros siempre intentamos, y si te fijas también, pues lo verás que intentamos siempre traducir o situar y poner en contexto al oyente para que sepa pues más o menos de qué estamos hablando, claro, que es el objetivo del programa. Y una vez dicho esto, por cierto, Sergio estará lógicamente pues en próximos programas contándonos qué ha pasado allí y otras cosas que vayan sucediendo en los ámbitos que suele él tocar, como es el de la tecnología, telefonía móvil, Apple, Mac y bueno, pues estas cosas. Y nosotros ahora vamos a entrar con la sección en la red, que es la que se supone que anunciaba la presentación, y vamos a hablar de la cookie de Google. Es una dirección que nos enviaba Sul Rauch y que es muy interesante, ya que está dentro de un proyecto llamado google-watch.org, y básicamente va de eso, de vigilar a Google como gigante, pero sobre todo con un interés muy claro, y es el tema de la privacidad, es decir, en qué medida nos afecta, no que Google sea el mayor proveedor de búsquedas del mundo, del planeta y de Internet en definitiva, sino qué se hace con los datos, la cantidad enorme de datos que almacena Google cada día, y que como hemos visto, pues los gobiernos, claro, tienen claro que si Google les da esos datos, pues tendrían muy controlados a sus ciudadanos o a todos los ciudadanos del mundo, simplemente con los datos de una sola empresa como podría ser Google. Como decíamos, Google Watch en concreto se fija en la cookie de Google, su funcionamiento, y además te enseña a fijar las preferencias de Google sin utilizar la cookie. Por lo tanto, no es necesaria la cookie obligatoriamente para guardar las preferencias de Google. Es curioso, pero realmente, por lo que dicen, es así. ¿Sabías, por ejemplo, que la cookie de Google caduca en el 2038? Nada menos. Pues lógicamente se preguntan, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no basta con 2 años, 1 año, 10 años, 5 años? Pero hasta el 2038 son unos cuantos años. Bueno, la dirección google-watch.org, y en concreto la parte de las cookies. Tienes la dirección, como siempre, en el guión del programa y en la web. También vamos a hablar de software libre, y son las dos direcciones que vamos a comentar a continuación. La primera es una revista de software libre muy interesante que habla pues de en español. Nos gusta sobre todo si podemos dar las direcciones también en español. Y el software libre, como decimos, es el tema central. Programación en C, Genome, bueno, pues trata varios artículos muy interesantes. Diseño, OpenOffice, analiza un poco OpenOffice y sobre todo se centra también en el tema del diseño. Muy interesante la revista. Begins, yo creo que un poco también es una declaración de intenciones, ya que no va al usuario avanzado, al usuario especializado que tiene mucha información y muy buena en Internet, sino sobre todo al que está empezando, al que quiere meterse en esto del software libre y lo ve un poco complicado en un primer momento, y luego poco a poco va viendo que tampoco es para tanto, que no es más complicado que cualquier otro sistema. Por lo tanto, esta revista cumple muy bien su función y la tienen en linuxchillan.cl, linuxchillan.cl con 2 L's.cl. Y por último, pues una tarjeta de referencia para Debian GNU Linux, una chuleta, una ayuda rápida, pues que te puede venir estupendamente bien. Y alguien dirá, pero ¿cómo una chuleta para de...? Sí, esos comandos, esas cosas que tienes que buscar, por ejemplo, y es que nos ha pasado a todos, sobre todo al principio cuando empiezas con Linux y con Debian, es... ¿Dónde era el archivo este para cambiar los discos duros cuando se montan y tal? ¿Era etc barra no sé qué? ¿Era user barra bin barra...? Bueno, por ejemplo, ¿o cómo se hacía para mostrar los procesos en la consola y tal? Pues esa chuleta con los comandos típicos, pensada para cogerla tal cual, imprimirla en un folio, darle la vuelta, imprimirlo por el otro lado, doblarla y plegarla y tenerla en la mesa a tu lado para consultarla cuando te haga falta. Así de sencillo. Muy, muy interesante y sobre todo un proyecto que nos ha encantado. Es, como decimos, la chuleta Debian. Vale para Debian, vale para Ubuntu y para otras distribuciones basadas en Debian y muy interesante, lógicamente. Lógicamente en debian.org, pero bueno, la dirección es de estas difíciles, por lo tanto, qué mejor que verlo directamente en la web, hacer clic o descargar a tu ordenador, darle a imprimir y ya tienes pues los comandos típicos. Que vas con tu portátil, que vas a una party, que vas a dar una vuelta por ahí, que te vas al parque con el wifi y tal y te llevas tu portátil con Debian. Pues nada, tiras de chuleta y sorprendes a propios y extraños manejando con soltura los comandos en la consola. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, pues estos son los consejos que te damos en comunicandopodcast.com y si quieres enviarnos alguno, pues en del.icio.us le pones la etiqueta comunicando y así nosotros nos enteramos. ¿Qué prefieres, un mail tradicional de estos de toda la vida? comunicando@comunicandopodcast.com y revélanos tu rollo, es decir, tu dirección interesante para esta sección. Transmitiendo desde los 74 grados de longitud oeste y 4 grados de latitud norte, esto es Geografía para llevar. Geografía para tus oídos. Hola, yo soy Oscar Javier. Yo soy Juan Pablo. Y este es el equipo de Geografía para Llevar, el primer podcast en español sobre geografía y geoinformación. Juan, ¿qué escucharemos en Geografía para Llevar? En Geografía para Llevar vamos a tratar temas como el posicionamiento, los geoservicios, la cartografía, los mapas, sistemas de información geográfica, sensores remotos y en general una amplia cantidad de temas que están relacionados con la geografía. Hablaremos también sobre tecnología, software, hardware, recomendaciones sobre cómo utilizar estas herramientas. No olviden visitarnos en el portal de Geografía para Llevar. Visítanos, escúchanos y descárganos en podespacial.com. Sean bienvenidos y por favor visítenos en podespacial.com. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, taller. Comunicando. Ubuntu Tips con Jero. Versiones nuevas de Firefox. Instalar una nueva versión del navegador Firefox siempre nos traerá muchas mejoras, ya no solo de usabilidad o de diseño, sino también de seguridad, además de mejor compatibilidad con nuevos temas y extensiones. En los repositorios de Ubuntu figura la versión 1.0.7 de Firefox. A partir de ahora no recibiremos actualizaciones de Firefox a través de los repositorios, pero el navegador lleva integrado un actualizador interno que nos proporciona las actualizaciones de seguridad. El plugin de Totem para Firefox 1.5 no funciona. Si quieres, puedes instalar el paquete Mozilla mPlayer. Lo puedes hacer, por ejemplo, por apt-get. Sudo apt-get install mozilla-mplayer. Antes de comenzar, necesitamos instalar el paquete libstdc++5. Lo hacemos, por ejemplo, por apt-get también o por aptitude. Guardamos todas las opciones y los favoritos de nuestro antiguo navegador Firefox para poder recuperarlos luego. Los copiamos. Puedes ver el código completo en la pestaña del tip en los foros de Migrando. Descargamos la última versión de Firefox de la página de Mozilla. Este tip es para la versión 1.5.0.1 de Firefox. Si lo utilizas con una versión posterior, solo tendrás que cambiar cuando aparezca el paquete 1.5.0.1 por tu paquete o directorio. Lo instalamos en el directorio opt Firefox, descomprimiéndolo. Borramos el paquete ya que no lo necesitaremos más. Creamos un link simbólico hacia nuestros plugins y borramos el plugin de Totem, si existe. Volvemos a nuestro directorio home y hacemos backup de nuestro perfil, ya que puede dar problemas por ser un perfil antiguo. Modificamos el enlace simbólico para que la nueva versión de Firefox sea la predeterminada, la versión que acabamos de instalar. Y ahora, pues, probamos Firefox poniendo en la consola Firefox. Podemos recuperar nuestros datos antiguos y nuestros plugins de búsqueda. Y también podemos mantener el icono original de Ubuntu, además de recuperar nuestro antiguo perfil una vez que ya lo hemos instalado. Una vez hecho esto, arrancamos Firefox, que nos informará que hay varios temas o extensiones que no son compatibles. Firefox las buscará. Los créditos de este tip van para el wiki de Ubuntu, que está en wiki.ubuntu.com. Si quieres discutir sobre este tip, quieres ver el código completo o quieres saber más, puedes hacerlo en www.emigrando.org. Hola, en estos momentos no estoy en casa. Mientras esperas a que vuelva, pásate por t617600.com y descarga el primer podcast en el que se habla sobre telefonía móvil en español. Además, te podrás informar sobre todas las últimas novedades en tecnología, informática e internet cada semana. No lo olvides, www.t610yz600.com. Habiéndosele presentado un pobre hombre presa de la confusión, y habiéndole preguntado a Warren, hermano, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Warren respondióle, el sentido de la vida te lo diré en tres palabras. Yo qué sé. Comunicando. Área de juego. Es una de las frases típicas, ya que estamos en la sección de juegos y sabes que vamos a hablar de juegos para móvil, porque lo hemos dicho en los titulares, pues una de las frases que se suele decir mucho es la de explota, 500.000 lemmings no pueden estar equivocados. ¿Qué son los lemmings? Bueno, pues son unos muñequitos que si has jugado a juegos y hace algunos años, es un clásico de los 90, pues seguro que lo conoces. Son unos pequeños muñequitos, unas criaturas encantadoras, un poco tontas, un poco simples, en cuanto a que si uno va por un sitio y nadie le dice nada y no le pones ningún obstáculo, llega hasta el final y si es un precipicio se tira por él. O si hay un agujero, o si hay fuego, o hay lo que sea, él sigue adelante y no piensa en las consecuencias. Por lo tanto, tienes que ayudarle porque si no, por sí mismos no son capaces de hacer nada, y salvar cierto número de ellos evitando las trampas, lavar diente, peligros, en fin, todos los problemas que se le plantean. Un juego muy adictivo y además lo que nos encanta es que es eso, que sigue vivo gracias ahora a los teléfonos móviles. ¿Cómo? Pues muy sencillo, envías podcast 1438. El mensaje así, escribes eso en el SMS, podcast 1438 y lo envías al 7372. Tienes que dejar un espacio entre podcast y 1438. Asegúrate antes de que el móvil, o tu móvil, o el de la persona que quieras enviarle el juego es compatible y que tiene la configuración WAP. El coste del mensaje es 1,20 euros más IVA, mayores de 18 años, necesarios 5 SMS y solo está disponible para móviles en España. Otros juegos disponibles que vamos poco a poco aquí comentando, pues hay un Strip Poker, hay el Príncipe de Persia, de las dos coronas, Urban Asphalt GT2, ¿Quién quiere ser millonario?, 50x15, Trivial Pursuit, Atari Legends, King Kong, bueno, hay un montón y es lo mejor, pues comunicandopodcast.com/móviles y así te enteras pues de todos los detalles en la página web. Vamos ahora con un análisis de un juego, en este caso es un juego que ya lo anunciamos en Comunicando y que ahora pues vamos a seguirlo, vamos a analizarlo, ya ha llegado al mercado, por lo tanto vamos a ver cómo es el juego. El objetivo es El Padrino, el juego para PC. El análisis es de Pablo Grandío en Vandal.net y vamos a comentar que, lógicamente, ¿qué tienes que hacer en El Padrino? Pues si has visto la película, ya sabes, o las películas, ser un capo de la mafia es lo más importante, ganarte el respeto. Y a medida que vayamos matando enemigos, descubriendo negocios, cumpliendo misiones, pues el personaje irá lógicamente aumentando el nivel de respeto. Cada aumento de nivel, pues podemos asignar un punto a las habilidades, es decir, ¿qué vamos a necesitar? Pelear, correr, salud, disparar, negociación, capacidad de negociación, que eso también es muy importante. Lógicamente, pues van a punto por nivel, pero lógicamente vas mejorando habilidades y eso se nota siempre en el juego. Los controles, pues muy bien adaptado, es un sistema de apuntar automáticamente. Deja cierto margen de libertad para variar un poquito el punto en el que apuntas, valga la repetición, pero que nos permite, por ejemplo, pues en vez de hacer blanco en la cabeza, pues hacer blanco en un brazo o en una pierna o algo así. Bueno, está bastante bien pensado, aunque nos obliga un poquito a ya nos da un poco dirigido el tema y, bueno, la pulsación va variando pues entre los enemigos y puedes perder un poquito algunos segundos, comentaron en el análisis, pero lo que está muy bien conseguido, por ejemplo, es el tema de coches, está muy bien conseguido cómo se manejan los vehículos. Controles, como decimos, pues bastante trabajados, gráficos, muy bien, una ciudad llena de detalles, buen modelado de personajes y de coches, buenos efectos gráficos, explosiones, humo, un motor que se mueve fluidito, que va muy bien, así que, bueno, pues muy trabajado. Aunque hay algunas expresiones faciales, dicen en el análisis, que no están muy bien conseguidas, lo llaman efecto South Park, y es eso de mover así la boca muy exageradamente, que, bueno, pues da una sensación de eso, de que no deja de ser un muñeco animado, más que una persona realmente quien está hablando. Pero se han trabajado muy bien el tema de fotorrealismo, es decir, de ponerle, plantarle la cara, por ejemplo, de Marlon Brando al personaje de Marlon Brando, y no han hecho lo mismo con Michael Corleone, que era Al Pacino, pero bueno, la ambientación en general pues es excelente del juego. El apartado sonoro, impresionante, dicen que es uno de los mejores trabajos de doblaje hecho nunca en España, voces algunas de los mismos dobladores de la peli original, muchísimo diálogo, se les reconoce, además, que es lo bueno de esto, pues es un clásico, por lo tanto el juego realmente han hecho pues muy buen ambiente, melodías típicamente italianas, como esperamos en un juego como El Padrino, años 40, buena atmósfera, muy trabajado el tema del juego, y eso es llamativo, ya que pocos juegos se puede decir eso, que esté también trabajado el aspecto del sonido. Conclusión, y tú te preguntarás, pero bueno, ¿qué hago? ¿Me lo pillo o no me lo pillo? Bueno, pues este juego sigue mucho, demasiado tal vez, dicen, al Grand Theft Auto, pero también incluye algunas características propias, el sistema de negocios, revanchas entre bandas, el tema del respeto que hemos comentado que es primordial, la presión policial. Está muy bien integrada la historia y además, bueno, pues nos ponemos en la piel de un personaje que no es uno ya de la película, no es uno que ya venga predeterminado, sino que lo que hacemos es crear, vamos a ser un personaje nuevo que se mete en la película, es como si te metieras dentro del Padrino, pero claro, hay fragmentos y hay escenas que vas a reconocer, vas a decir, anda, si esta escena es tal cual de la película, pues sí, efectivamente. Muy bien trabajado, pero como dice también Pablo en Vandal, pues no está tan bien como Grand Theft Auto, que es un poco el modelo que ha seguido. Las misiones dice que son un poquito repetitivas, un poco que pecan de falta de imaginación, pero bueno, la historia es la que es muy buena y es una compra, dicen, muy recomendada, por lo tanto sí. La respuesta es sí, píllatelo, que te hará pasar buenos ratos en el PC en este caso. También vamos a comentarte, bueno, la dirección para ver el análisis completo del juego, pantallazos, imágenes y demás, la puedes encontrar en vandal.net y como siempre también en la web del programa, en comunicandopodcast.com, pues ahí tienes el enlace directo. Lanzamientos recientes y juegos que han salido hace poco, van a salir Wars of Destiny para PS2 de Artum, un juego de acción, Dreamfall The Longest Journey 2, es decir, la segunda parte de The Longest Journey, si te acuerdas, sí, el juego aquel que tanto nos gustó y que comentamos aquí en Comunicando, para PC y Xbox, por Fancom, Bubble y Bubble Revolution DS, ahí están los dragoncitos echando pompas de jabón, echando burbujas y que resisten el paso del tiempo y de las consolas, ahora para DS, por Rising Star, y por último, Buscando a Nemo, Aprende con Nemo para PC, que a la delicia, como siempre, de los más pequeños de la casa, y bueno, y no tan pequeños, así que vamos enfilando la última parte del programa de Comunicando. Cornflakes for supper every night since you've been gone. I'm having cornflakes for supper every night since you've been gone. Yeah, I'm living like a king. Don't worry about it. How I'll get along. I got my feet up on the table. I got the whole place to myself. I got my feet up on the table. I got the whole place to myself. weather. I got my troubles on the shelf. Every night after the evening news, I got Jay Leno for conversation. Stops by Cecil Hello every night after the evening news. He don't ask so many questions, but I've got nothing there to do. I'm taken by the lights in the skies. I'm taken by this love in the night. But mostly I'm taken by surprise. And how low. For breakfast, and I take myself to town. I'm having pizza for breakfast, baby, and I take this working self to town. Well, you ought to see me now, like how I have turned my life around. Su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, llamaba para dejar un audio correo sobre el podcast 66... que hablabais del HSDPA, de que había hecho unas pruebas Vodafone. Yo quería decir que Telefónica Móviles también había hecho unas pruebas similares en el último congreso este de móviles que hubo en Barcelona hace unos meses, y con resultados similares, que habían alcanzado las velocidades. Y simplemente quería decir que esas velocidades de pico que estabais hablando, de 1,4 megabit por segundo, son si un usuario está solo en su célula. Pero lo bueno que tiene esto es que podría alcanzar hasta 300 kilobits por segundo, con tráfico moderado o incluso con bastantes usuarios en la célula, cosa que con el 3G sería el tráfico máximo que alcanzaría un usuario solo en una célula. O sea que es una mejora, aunque no sé yo si habrá servicios para móviles interesantes y si las tarifas vayan a ser interesantes. Pero bueno, vamos, que también Telefónica Móviles está haciendo sus pruebas y de momento van bien, aunque los fabricantes de móviles van un poquito retrasados y los costes de cambiar todas las estaciones base pues también son altos e incluso en algunas estaciones no se pueden hacer actualizaciones, hay que cambiar las tarjetas completamente. Y bueno, esa era la primera cosa que quería deciros. Y ¿qué más? Bueno, que me gusta vuestro podcast, que es muy interesante, de las charlas esas que mantenéis en Miami, y son muy interesantes. Y bueno, y que si queréis pasaros por mi blog, se llama vacasueca.blogspot.com, y que veáis un poco, que de vez en cuando hablo de cosas de tecnología. Hola José, ¿qué tal? Soy Rafa. Nada, solamente te mandaba un mensaje para saludarte, para decirte que me encanta tu podcast, que lo sigo continuamente, todas las semanas, y bueno, pues que lleva ya bastante tiempo queriendo mandarte un saludete, pero no lo había podido hacer porque siempre me pillaba mal, o con los niños delante, o con lo que sea, y he querido aprovechar este momento en el cual acabo de grabar mi podcast. Estoy en mi estudio de grabación, que es la cocina de casa, tranquilito, tenía aquí el micro, tenía todo, y digo, pues ala, es el momento de saludar a José y decirle que siga así, con ese magnífico podcast, que bueno, que esos millones y millones y millones de oyentes que tiene, dos o tres más que yo solamente, no son tontos, y si lo escuchan por algo será. Un saludo, José, y hasta otra. Pues antes que nada, un saludo desde Zapopan, en Jalisco, en México, y mi llamada es para avisar a los amigos de Comunicando Podcast que el programa de radio que iniciamos hace ya 6 meses, mi esposa Mari Macías, quien es crítico de cine, y su servidor Alejandro Segovia, lo hemos convertido en un podcast para que todos nuestros amigos los puedan escuchar. La dirección, bueno, ya saben que esto empieza así: http://, después Noche de Ronda, todo pegado y con una sola R, Noche de Ronda, .alejandrosegovia.com/podcast, /rss.xml. Ahí está el canal para que nos puedan escuchar, y ojalá que se puedan comunicar con nosotros. Serán todos bienvenidos a nuestras Noches de Ronda, esta vez con un programa especial que hicimos un resumen para que conozcan más o menos cuáles son los contenidos del programa, y posteriormente ya estaremos poniendo de forma regular los programas que estén saliendo al aire desde aquí, desde Guadalajara, en México. Un saludo para todos en Comunicando Podcast, no me lo pierdo, es el podcast que más escucho en el iTunes, así que un saludo para todos ustedes, chao, hasta luego. Pues estos eran los mensajes del contestador de este programa, y que hemos tratado de recoger, y que vamos tratando siempre de emitir todos los que nos llegan, y que muchas gracias a Alex, por cierto, de vacasueca.blogspot.com, por ese comentario y esa puntualización que hace sobre el tema que comentábamos en el podcast, en Comunicando, y que muchas gracias, por cierto, por hacerla, ya que eso nos sirve un poco para enriquecernos a todos, para saberlo, para ponernos al día, para ver también cuando nos hemos equivocado, si nos hemos equivocado, si no hemos dado una noticia completa o en contexto, pues viene muy bien saber que también, por ejemplo, pues Movistar ha hecho esas pruebas en España, por ejemplo, que ese tema pues no lo teníamos. Así que muchísimas gracias, y también muy interesante pues darle una pasada, o por lo menos acercarse a vacasueca.blogspot.com, que es el blog de este oyente, para ver qué nos cuenta. Otro mensaje muy interesante que nos ha llegado es el de Rafa de Cabreados. Le mandamos, por cierto, claro que sí, un abrazo también desde aquí, cabreados.org, que el título, yo diría, Rafa, y lo digo también a todos los oyentes, no hace gala al programa, es decir, no te cabreas con el programa, sino que es muy agradable y es muy entretenido y que da gusto escucharlo, porque yo te lo reconozco, al principio pues daba un poco de mal rollo el solo por el nombre, por el título del programa, porque te imaginas ahí todos, cabreados, ahí, no, y luego muy bien, y la verdad es que con Rafa pues da gusto. Bueno, lo mejor, sal de dudas, escúchalo, cabreados.org. Y por último, Alejandro, pues muchas gracias también porque nos comentaba ese proyecto que ha puesto en marcha, Noche de Ronda, temas interesantes, habla de Star Wars, por cierto, y eso ya solo por sí ya merece la pena escuchar el programa, Noche de Ronda, y habla también de la comunidad de Star Wars de México, por lo tanto, muy interesante, Alejandro Segovia, que nos envía este mensaje, y que también, por cierto, ya no es el primero ni el segundo que nos envía, así que muchísimas gracias también por escucharnos, y por siempre, lo decimos, por tomaros la molestia de enviarnos cosas. Y por último, no quería que se me pasara un mensaje que no hemos podido oír, y entonces diré, ¿y cómo lo vas a poner en el programa? Bueno, pues lo voy a leer, porque afortunadamente nos ponía un texto, y era, dice solamente esto, por lo tanto es lo único que puedo decir y lo único que sé de ese mensaje. Soy un médico anestesiólogo que ejerce en la provincia colombiana, más concretamente en la ciudad de Barranca Bermeja, en Santander, a momentos de muy buen entretenimiento que me han proporcionado en noches de insomnio y guardia. Adelante y mil gracias. Pues muchas gracias por comentarlo, aunque nos hubiera gustado oírlo, pero bueno, si te animas y escuchas esto, pues anímate a enviárnoslo con tu voz o a contarnos, por ejemplo, porque nos ha llamado mucho la atención y es que te imaginamos con tu cacharro MP3, supongo, o un auriculares o algo así, pues en tu guardia, mientras estás trabajando de médico, pues escuchando, comunicando, ¿no? Y enterándote ahí un poco pues de la tecnología y tal. Y bueno, pues es una situación que nos gusta mucho imaginaros dónde y cómo escucháis el programa. Por lo tanto, pues nos ha encantado. Y como esto ya va haciéndose ya largo, así que terminamos. Un saludo de José Antonio Gelado, en nombre de todo el equipo, de Sergio Chinov, de Fernando Ramos, que algún día y alguien dirá, pero Fernando Ramos, ¿cuándo sale? Ya saldrá, tranquilos. Y de todos los que quieran, tengan a bien participar enviándonos vuestros mensajes, o si tenéis algo interesante que proponernos para hacer una sección, una pequeña sección, una colaboración eventual, estamos abiertos. comunicandopodcast.com, la semana que viene más. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Dressed up for the kill. You you are the love forever way. Just say you love me.